Sí, así es. Ha sido además una toma de posición contundente por parte del Consejo de Rosario. Estamos hablando de la segunda ciudad del país, que llamativamente por unanimidad, porque finalmente a último momento el bloque del PRO cambió su posición y votó a favor. Pero digo, es un llamado de atención al gobierno nacional, a la marcha de un plan económico que está devastando nuestra economía y que está produciendo efecto en los bolsillos de los asalariados tremendos. Están desapareciendo además los trabajos informales, con los cuales subsistían muchas familias en nuestros barrios. Se caen las changas, se cae también el trabajo formal. Y bueno, es de algún modo hacer un fuerte llamado de atención de que tienen que cambiar las cosas, porque así el país está a la deriva, ¿no? Horacio, consultarte respecto a qué novedades hay. Hoy la intendenta municipal tiene una reunión con sus pares de la provincia de Santa Fe en Buenos Aires, con diputados nacionales, para interiorizarse respecto a lo que va a ser el presupuesto de 2019. ¿Ya hay algún trabajo respecto a lo que es la emergencia social aquí en la ciudad de Rosario? ¿Sabés si trascendió alguna cuestión vinculada a alguna agenda de trabajo con algún organismo de la provincia, con algún organismo nacional? Bueno, hoy uno de los objetivos de la presencia de la intendenta en Buenos Aires, junto a otros intendentes y presidentes comunales, era también reunirse con los diputados nacionales de nuestra provincia, para que de algún modo tomen nota también de la emergencia social que se ha declarado en Rosario, que eso lo vuelquen a la discusión del presupuesto. No queremos que se sigan recortando partidas vinculadas a cosas sensibles como el tema de discapacidad o medicamentos críticos para enfermedades agudas. Queremos que se pare con el recorte de recursos que tienen que ir a los comedores y a los merenderos, y seguramente la semana próxima la intendenta también va a estar haciendo una convocatoria a los distintos bloques del Consejo para seguir caminando en una agenda común. Sé que también ya tomaron contacto con las autoridades del Gabinete Social de la provincia, y bueno, en todos los casos se trata de coordinar y de ajustar lo mejor, la mejor manera, las partidas que están destinadas a atender esta emergencia social. ¿Cuáles son los principales reclamos que van surgiendo de las distintas organizaciones sociales o aquellas instituciones que trabajan en el bienestar de la comunidad respecto a la situación que se vive hoy por hoy, Horacio? Y en particular, yo creo que lo prioritario y lo que más plantea es el reforzamiento de las partidas destinadas a alimentos, ¿no? Es el planteo más contundente, y también lo vinculado a los subsidios que se han recortado en el tema salud. Hay que decir que, como lo ha informado el Secretario de Salud Pública Municipal, en lo que va del año se han incorporado a los centros de salud, a la atención de los centros de salud, más de 20.000 rosarinas y rosarinos, lo cual está hablando de una realidad que se agudiza, de gente que ha perdido o que ya no puede pagar su obra social y que recurre al sistema público, ¿no? Y Rosario es una ciudad solidaria, pero también es cierto que si se recortan los insumos, la cuestión se complica. Horacio, por último, consultarte respecto a lo que fue la jornada de ayer, una gran movilización del movimiento obrero en la ciudad de Rosario, particularmente con un acto central y más de 20.000 personas en las calles en este marco del paro nacional. ¿Qué lectura, qué reflexión podés hacer de lo que dejó esa jornada? Bueno, yo creo que fue una demostración contundente del malestar de los argentinos, de la necesidad de reclamar, en este caso a partir de un paro, reclamar un cambio en la marcha de la política económica, y bueno, que las cosas no están bien, ¿no? Que el gobierno y el presidente tomen nota, porque la verdad que hacía mucho tiempo que yo no veía un paro tan contundente, ¿no? En el sentido de los comercios cerrados, las calles desiertas y además, como bien indicabas, con una movilización muy importante.